Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 13 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Hartos de los incumplimientos por parte de la constructora DGI y de la lentitud del gobierno municipal para atender sus demandas, vecinos del fraccionamiento Brisas del Campestre se manifestaron para exigir una solución inmediata a los problemas que enfrentan como falta de obras de urbanización e inseguridad. La directora de Desarrollo Urbano Municipal, Teresita Gallardo Arroyo, señaló que para avanzar en el compromiso de construcción de una primaria y un preescolar por parte de la constructora DGI en el fraccionamiento Brisas del Campestre, la dependencia está a la espera de recibir un dictamen por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, donde determine que el segundo terreno propuesto por la constructora es apto para este fin. Para marzo del 2018, León contará con una nueva deportiva ubicada en la parte posterior al Parque Metropolitano, lo que ampliará la oferta de espacios deportivos y de recreación en la zona norte de la ciudad. La Secretaría de Obra Pública del Estado informó que esta unidad deportiva tendrá un costo de 23.4 millones de pesos y la obra estará a cargo de la empresa ACA. Las obras de ornato que se realizan sobre el camellón del Boulevard Morelos, cerca del acceso principal al Parque Metropolitano, podrían estar listas o suspenderse antes de que inicie el Festival Internacional del Globo. Este fue un compromiso de las autoridades municipales luego de que en redes sociales el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar Muñoz, pidiera que dichas obras fueran suspendidas o terminadas a la brevedad para no afectar la movilidad de los visitantes hacia el festival. No hay ningún resquebrajamiento en el ayuntamiento. Las críticas y los señalamientos del síndico Carlos Medina Plasencia a la Secretaría de Seguridad son solo una opinión personal, afirmó el dirigente del PAN en León, Alfredo Link Altamirano. Para Alfonso Ruiz Chico, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, el festejo de cumpleaños de Diego Sinué fue un acto proselitista. Es un evento social y como cualquier persona puede celebrar un cumpleaños, afirmó. En la información policiaca, fueron 5 disparos de arma de fuego en el tórax y cráneo los que privaron de la vida a un hombre en la colonia Santa Rosa de Lima. Otro más permanece hospitalizado. Un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica dentro de una empresa de sanitarios en la colonia Unidad Deportiva. Un total aproximado de 109 mil pesos en mercancía fue lo que lograron llevarse a varios sujetos armados que asaltaron en una tienda de bicicletas ubicada en la colonia Jardines del Moral. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.